Gracias. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. La palabra se lee en San Lucas capítulo 13, verso 18 al 21. Que Dios nos bendiga. Amén. Y Dios nos revista de su gracia. Amén. Usted clama al Señor, hermano querido, para que Dios me dé palabra. Amén. Bien, vamos a hablar de la palabra del Señor. Es el momento, hermano, de la palabra del Señor. Así que usted tiene que estar atento, clamando para que Dios le alimente. Amén. Si nos distraemos, hermano, vamos a perder algo importante. Bendito el Señor. Amén. Y yo le voy a sugerir que clame hasta el Señor, hermano, porque esta palabra realmente es muy profunda, hermano. Puede que si no está clamando, le vaya a hacer daño la palabra, y en vez de salir contento, va a salir triste. Así que Dios nos revista de su gracia. Amén. Bien, el Señor acostumbraba a hablar en parábola, hermano querido. Parábola, como le hemos dicho muchas veces, es una historia, una enseñanza. Es una simbología que el Señor usa para mostrar una enseñanza importante a la iglesia, en este caso a los discípulos y también a toda la gente de Israel. El problema está que en Israel no podían, no tenían derecho ni permiso de entender la palabra de Dios claramente, hermano. Había una promesa, una profecía, por decirlo así, que iba en contra de Israel, donde decía de que Israel no iba a entender la palabra de Dios, no se le iba a hablar con claridad, porque con los oídos iban a escuchar y no iban a entender nada, con los ojos iban a ver y no iban a comprender nada, porque el Evangelio prácticamente era para los pueblos gentiles. Entonces ahí está la misericordia de Dios, que aunque el pueblo de Dios, que era Israel, recibió la ley, recibió todas las cosas, las promesas, el Evangelio fue rechazado por ellos porque no lo entendieron, pero Dios lo preparó así para que nosotros, los gentiles, tuviéramos también cabida en esta bendición del Evangelio. Que Dios nos reviste de su gracia. Bien, el Señor Jesucristo le habla a la gente y les habla acerca de dos cosas que en el fondo son lo mismo. ¿A qué dice es semejante el reino de Dios? Y le habla primero de la semilla de mostaza, donde se planta en la tierra y empieza a crecer y se hace un gran árbol. Luego vuelve a referir nuevamente la palabra y nuevamente decir a qué es semejante o a qué voy a comparar el reino de Dios. Y ahora vuelve a decir es semejante a la levadura que una mujer mete en tres medidas de harina y leuda toda esta harina. Bendito el Señor. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que debiera de pasar en la vida de cada uno de nosotros que somos cristianos. El Evangelio no es una levadura, sino que es semejante al efecto de una levadura. La levadura, como usted sabe, los que han hecho pan, ¿no es cierto? Pueden echar en la masa y la masa empieza a expandirse. Es sinónimo de expandirse, es sinónimo de multiplicarse. Levadura, ¿no es cierto? Que usted prepara con azúcar o levadura de masa, cual fuera, le va a dar el mismo efecto. Pero el Señor Jesucristo estaba preocupado de que la gente entendiera que el Evangelio es tan importante y debiera de ser tan importante en la vida de las personas, que el efecto de esto tan hermoso, que es la palabra de Dios, las cosas de Dios, las alabanzas, todo lo que escuchamos, el concepto mismo del Evangelio, todo, todo, debiera de ser una bendición en el cristiano. Y leudar en nuestra vida las tres medidas de harina. ¿Cuál? Cuerpo, alma y espíritu. El Evangelio debe hacer un efecto en todo nuestro ser. A veces el Evangelio hace un solo efecto en la persona que no se ha convertido. Se alegra un poquito de cuando escucha la palabra. Pero el Evangelio debía hacer un efecto en el alma de la persona. Amén. ¿Cómo? debiera anhelar con todo su ser servir a Dios, debiera desear con todo su ser amar a Dios para hacer lo bueno delante de Él y agradarle. El Evangelio debiera leudar su alma, todo su pensamiento, porque el alma es el raciocinio, es la psiquis, como decimos. En griego se dice psique, que es la psiquis. El razonamiento, el pensamiento, las emociones, los deseos. El Evangelio debiera deleudar toda nuestra razón, hermano. Nuestro pensamiento debiera estar de continuo en meditar en la ley de Jehová. Nuestro pensamiento debiera estar siempre pensando en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere de mí, en lo que Dios pide de mí. Además, debiera deleudar todo nuestro cuerpo, la tercera medida de harina, y convertirnos hacia Él. Dejar las cosas que son nocivas para el alma y para el espíritu, porque usted entenderá, y lo hemos explicado en las escuelas dominicales, las personas que han venido a la escuela dominical lo van a entender perfectamente. Cuando usted le siembra la carne toma fuerza. Qué lamentable es ver que hay personas que vienen a la iglesia prácticamente a hacer vida social, pero no vienen a enamorarse de Cristo. Y no debiera decir, hermano, hoy día la palabra la pasará a llevar y le va a hacer daño seguramente en esa parte, pero espero que así sea. Y si se va enojado con el pastor, lo felicito, vayas enojado, porque ese es el efecto que debe producir la palabra de Dios en nuestras vidas. Sacarnos, ¿cierto?, la costra y limpiarnos todos los días ahí con alcohol y dejarnos descosiendo la herida para que podamos sanar. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude. Primero vamos a hablar de la primera medida de harina, que es la carne, como dijimos recién. El Evangelio debe deleudar nuestra vida y limpiar nuestros ojos para que nuestros ojos sean limpios delante de Él. El Señor Jesucristo dijo: cuando miras a una persona, hombre o mujer, para codiciarle, la deseas en tu corazón, ya adulteraste con esa persona en tu corazón. Porque algunos decían, no, si la adulterio se consuma solamente cuando encuentras a alguien en el acto de adulterio. Y el Señor les dijo, dice la ley, no cometerás adulterio. Pero yo lo digo, más allá del acto del adulterio, el solo hecho de mirar con tu ojo con deseo a alguien, ya adulteraste en tu corazón. O sea, necesitamos que este Evangelio bendito leude con su poder, ¿no es cierto?, también llene nuestro cuerpo y nuestros ojos sean limpiados, lavados por el poder de Cristo, por la sangre de Cristo, para mirar con santidad. Ese jugueteo que a veces tenemos con los ojos, que Dios nos libre de andar, ¿no es cierto?, jugueteando con los ojos y mirando por aquí y por allá, usa que es linda la niña. Y ahí es cuando yo hago una pregunta y siempre le digo al hermano cuando me dice, ¿sabe que tengo este problema? Porque ha pasado. Yo le digo, bueno, ¿y usted es soltero o casado? Casado, entonces no debería hacer. Porque usted tiene una esposa y sus ojos deben ser para su esposa, sus ojos deben ser para su esposo. No para la persona bonita que pasa para allá, que pasa con minifalda, no, sus ojos, cuídelo para su esposa. Sí, porque nadie le puso una pistola en el pecho que vaya a casar, uno tenía que casar, nadie lo obligó a casarse. Está dura la palabra, ¿no? Que nos haga escozor la palabra de Dios para que nos convirtamos. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude. Entonces debiera el Señor sanar nuestros ojos para no andar, ¿no es cierto?, con ese jugueteo que hace daño al cuerpo y al espíritu. Cuando usted le pone un poco de levadura, hablando de la levadura en sí, un poco de deseo carnal a la carne empieza a inflarse y a hincharse en deseo. ¿Sabe usted por qué existen los psicópatas, hermano? Porque empiezan con algo tan sencillo como mirar. Solamente empiezan con el jugueteo, con el voyerismo, con esa seducción que le entra por los ojos. Al final es tan grande el deseo que anida en su cuerpo, la imaginación, todo lo que envuelve esa fascinación de los ojos, que al final, después de un par de años, termina en psicopatía. Y es lamentable. Pero si algún cristiano pasa por esta situación terrible de empezar a juguetear con los ojos, tiene que clamar al Señor para que le limpie. Porque el pecado está la puerta, tal como le dijo el Señor a Caín. Y por el solo hecho de sentir envidia, ¿saben qué terminó? En asesinar a su hermano. Mire, todo empieza por algo simple, suave y sutil. Una simple envidia. ¿Ah? Envidia de hermano, pero mató a su hermano. Que Dios nos ayude. Ahí te doy un ejemplo, ¿eh? ¿Se da cuenta? Una simple envidia. No si son jugueteos nomás, no si son peleas normales de hermano. No, a mí, si hay algo que me enferma, son las peleas de hermano. No, pero ya corta la corte. Aquí no hay pelea. Y que se pone a ver, no, ya, la cortan como usted. Porque los hermanos debían de amarse y tratarse bien y no estar peleando. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude. Que esta levadura, ¿no es cierto? Que este evangelio, porque no es levadura. Que el evangelio, ¿no es cierto? Que produce este efecto de la levadura, leve todo nuestro cuerpo. Que en nosotros haya el deseo de poder llegar corriendo a la casa del Señor. Hoy día conversaba con una hermana que se congrega con nosotros en Quilimarí. Tuvo que irse allí, ¿no es cierto?, a hacer unos exámenes a Santiago. Escucha este hermano. Esta es una hermana nuestra en Quilimarí, no es una hermana de otro planeta. Y esta hermana me contaba de que vivía muy temprano en la mañana, se levantó y se fue al terminal y perdió el bus de las 11 y ella tenía deseo de llegar a la reunión de las 2 de la tarde que hacemos en Quilimarí. Dice que cuando llegó, recién se vio del bus y eso que se había levantado temprano en la mañana, hizo todos los trámites, se despidió a los papás y fue allá y cuando llegó se vio del bus. Me contó que lloró amargamente por no haber tomado el bus porque ella quería llegar a la reunión, quería congregarse, quería ir al servicio, quería estar alabando al Señor. Y dice que lloró amargamente porque quería estar ahí. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos comprometamos a tal punto que lleguemos a correr por los servicios del Señor. Ese sentimiento de letargo, de adormecimiento que sentimos a veces por las cosas del Señor. No, es que no tengo ganas de ir hoy día. Y no viene nomás porque no tiene ganas. ¿Qué dirá el Señor, hermano? Que porque no tiene ganas no fue a la iglesia. Falta de compromiso. El evangelio aún no le ha amanecido en el cuerpo. Aún no domina al cuerpo para decirle al cuerpo, vamos a ir en la mañana a la escuela dominical. No, prefiere que la sábana lo envuelva y seguir durmiendo. Total, que si el día domingo hay que descansar y no se compromete con el Señor. Con aquel que hizo una obra grande. Porque el Señor nos dijo, es que sabes que descansaron, otro día te voy a salvar. Deja estirarme un poquito. No lo dijo el Señor. Sino que cuando usted y yo necesitamos ayuda, ahí estaba el Señor. Hizo la obra al tiro cuando clamamos. Y tan poco considerados que somos con el Señor, por descansar, no venimos a la escuela dominical. Qué triste, hermano, qué lamentable. Como tengo el dicho que me gusta mucho, ni un brillo, hermano. Ni un brillo. Que Dios nos ayude. Amén. Así que este evangelio debiera de leudar nuestro cuerpo. Esta medida de harina, para que nos convirtamos a él. Debiéramos estar en los puntos de predicación a las 5 de la tarde, que es lo mínimo, una vez a la semana, hermano querido. No es nada, una vez a la semana, y le pone condiciones al Señor. No, es que no me gusta salir a predicar, dice. Ay, Jesús bendito. Y los hermanos antiguos daban la vida por predicar el Evangelio, hermano. La iglesia primitiva daba la vida por predicar el Evangelio. Y nosotros no queremos salir a predicar una vez a la semana el Evangelio. No es que hace mucho viento, no es que hace mucho calor, no es que está lloviendo, no es que no está lloviendo. O sea, miles de excusas para el Señor. Que Dios nos ayude. El poco compromiso, el poco amor, el poco efecto que hemos dejado que el Evangelio produzca en nuestra vida, hace eso, hace eso. Ahora, por ejemplo, debiéramos tener la iglesia llenita porque el día está hermoso, está lindo, un poco de viento, no es ni una cosa. Pero bueno, así se dieron las cosas hoy día. Y lamentamos que no estén aquí para escuchar esta palabra. Bendito el Señor. Así que el Evangelio debiera de leudar nuestro cuerpo para poder esforzarnos con todo nuestro corazón, para llegar a los servicios, aunque sea al final. Que me alegro cuando el hermano llega, aunque sea al final de la reunión, aunque sea la bendición, pero se esfuerza por llegar. Que me gozo y también se goza el Señor. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Esforzarnos, como decíamos la semana pasada, por entrar por la puerta estrecha. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude. Así que Dios también guarde nuestra vida. ¿No es cierto? El poco temor que tenemos a veces y andamos, ¿no es cierto?, dándole lugar a las cosas de la carne. Que nuestro pensamiento medite día y noche en las cosas del Señor y no en las cosas que no corresponden. No se pase fantasía, ¿no es cierto?, con personas que no corresponden, no, sino que sirvamos al Señor. Ese poco amor que sentimos por las cosas de Dios. Que Dios nos ayude este día y que el día nos ponga un correctivo el Señor. Para que podamos, ¿no es cierto?, hacer su voluntad. Amén. Bendito el Señor, porque yo también, ¿no es cierto?, fui joven, por mano. También, ¿no es cierto?, me la sabía todo y andaba atrás de las chiquillas, por aquí, por allá, pero de forma voluntaria decidí casarme y andar detrás de una sola. Que el Señor nos ayude. Amén. Bendito el Señor. Está pesado mi pastor hoy día, diga usted. Bueno, arrégleselas con el Señor, por mano. ¿Entiendes? Cuando yo andaba atrás de mi esposa, me ponía por delante para que me viera, porque andaba, ¿no es cierto?, del hacha ahí, del hacha de mi esposa. Bueno, y andaba, ¿no es cierto?, conquistándola. No tenía ni un brillo, pero andaba conquistándola. El hombre siempre se pasa película, ¿eh? Lamentable, pero es una realidad, ¿no? Cree que la tiene ya lista para conquistar y no pasa nada. Pero el hombre se pasa su rollo, ¿no es cierto?, porque es fantasioso y la niña, ¿no es cierto?, tiene otros intereses. Siempre anda detrás del romanticismo, ¿no? El hombre es más carnal en ese sentido. Que Dios nos ayude. Entonces, nos olvidamos a veces de que tuvimos un día un romance precioso cuando andábamos pololeando y cuando andábamos, ¿no es cierto?, detrás de la conquista de aquella que iba a ser nuestra polola, nuestra novia y nuestra esposa. ¿Ve? Nos olvidamos de eso. No, que nunca usted pueda olvidarse de eso, hermano. ¿Sabe por qué se lo explico? Porque el descuido de esta parte importante hace que caigamos en la falta. Que miremos, ¿no es cierto?, para el lado, porque este es más amable que el que tengo en la casa. ¿Ah? Este habla más hermoso, me trata mejor que el que tengo en la casa. Que Dios nos ayude, puede que sea así, pero también tirón de oreja para aquel que no pone atención a la esposa y la trata mal en la casa, tirón de oreja, tiene que ser así. Palabras fuertes e hirientes sacan roncha por la boca. Que Dios nos ayude. Amén. Pero ¿qué deberíamos hacer? Cuidar esto hermoso. Que ojalá ese romanticismo permanezca hasta el final. ¿Ah? No, es que pasan los años y después no, sale para allá viejo hasta allá, dice. Sí, pues, y así es la cosa. Y no debiera de ser. Pidámosle al Señor que ese romanticismo que pedimos en algún momento siempre se mantenga ahí en la querida. Que Dios nos ayude. Bendito el Señor. Hablemos de la otra parte mejor porque está medio incómodo esto, parece, ¿no? Que también el Evangelio eleve nuestra alma. ¿Ah? Como le decía, nuestra razón. Dios nos ha convencido cuando llegamos al Evangelio, pero que nuestra razón también, ¿no es cierto?, sea leudada por el Evangelio. Que podamos llegar a entender, pero sin que nadie nos fuerce, de que aunque me den la peor noticia del mundo, no importa, pero el Señor está conmigo. ¿Cuesta, hermano? Yo no voy a decir que cuesta. Pero cuando nos empezamos a convertir, siempre andamos pensando en forma positiva. ¿Por qué? Porque hay uno que está con nosotros y es un poderoso gigante. Bendito el Señor. Le traen una noticia media y se pasa tremendo rollo, como que es algo grave, ¿no, hermano querido? Lo primero que tiene que hacer, ponerse bajo la sombra del Omnipotente. Ahí, cobijarse debajo del Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque el Señor anda conmigo. ¿Y sabe por qué clama así? Porque la razón, porque el pensamiento está ya prácticamente convertido, convencido de que hay uno que le ayuda en todo momento. Eso debemos de dejar que el Evangelio haga en nuestra vida, ¿eh? Bendito el Señor. Entonces que este evangelio leve de nuestra vida. Para que, aunque vengan ríos sobre nuestra casa y empiezan a amenazar con llevarnos nuestra casa que está fundada en la roca, estamos fundados en la roca de Cristo. Amén. Y no me va a pasar nada porque estoy puesto los pies en la roca que es Cristo. Bendito el Señor. Cuando el evangelio ha hecho algo en la parte alma, el cristiano está seguro. No tiene temor al futuro, no tiene temor al mañana, porque dice: aunque los montes se derritan como la grasa del carnero, yo pisaré como en tierra firme. Clamó el apóstol Pedro. Lo estaban persiguiendo, hermano, para matarlo. Herodes lo estaba persiguiendo a muerte, a los discípulos, a los apóstoles, a toda la iglesia. Pero él decía: no importa, aunque me persigan y aunque se derritan los montes, como decía, como la raza del carnero, él estaba firme y seguro, pisando como en tierra firme. ¿Pero por qué clamaba eso? Porque estaba convencido de que su Dios es más grande que cualquier cosa. Bendito el Señor. Así es, Señor. Que Dios nos ayude. Entonces debemos dejar de que este evangelio empiece a leudar nuestra alma, sí, por mano querido. Nuestros pensamientos debieran estar ahí, nuestra razón y todo nuestro ser. Todo nuestro ser, hermano querido, nuestras emociones, hermano querido, bendito el Señor, debieran estar conquistadas por el evangelio bendito. Bendito el Señor, que podamos convertirnos y consagrarnos de cuerpo, de alma y de espíritu al Señor, para que nada haga mella en nuestra vida, hermano querido. Esa sensualidad que a veces andamos, ¿no es cierto?, dejamos que florezca en nosotros, no debe ser, hermano. Que al menor pestañeo se ría al tiro, ¿no es cierto? Y tremenda carcajada con el chiste de doble sentido. Y si no, si nadie dice un chiste, él mismo o ella misma va a decir un chiste de doble sentido. No puede ser, hermano. Eso quiere decir que el evangelio no ha hecho nada en nuestra vida. Aún no nos ha amanecido el evangelio. Aún no nos hemos convertido. Que Dios nos ayude. Esa liviandad para andar a cada rato con chistes y palmoteándose la espalda. No, que Dios nos ayude, hermano querido. Tenga cuidado, porque a veces, como decía tiempo atrás, entre familiares puede ser, pero entre hermanos no, porque después se pasa de la raya, ¿me entiende? Después anda la hermana enojada con la hermana porque se le dijo unas cuantas cosas. Pero ¿para qué se juguetean entonces? ¿Se da cuenta? La falta de respeto puede ser muy nociva, hermano querido, cuando empieza el tuteo, cuando empieza, ¿no es cierto?, la cosa media extraña, puede ser nociva. Porque cuando empieza el tuteo y la liviandad, ¿saben lo que pasa? Empiezan a mostrarse las caras como son. Se saca la máscara de cristiano, se saca, ¿no es cierto?, el traje de cristiano y empieza a mostrar como es. ¿Ah? Que Dios nos ayude. Que le gustan todas las cosas prohibidas. No, hermano querido, el cristiano que está leudado por este evangelio no anda con cosas escondidas, es transparente y mira de frente. Y lo que más ama es buscar las cosas de Dios. Lo que más ama es conversar con el Señor. No deja la oración de lado porque ama a su Dios. No deja la palabra de Dios porque quiere amar, quiere leer la palabra y llenarse de la palabra de Dios. Mire qué sencillo. A veces pareciera que no nos damos cuenta. Sí, el pastor se da cuenta. El pastor se da cuenta de los problemas que tiene el hermano. Entonces que Dios nos ayude en este día. Amén. Y dejemos que la palabra de Dios hoy día, ¿no es cierto?, con esa tijera que tiene poder en nuestra vida. Amén. Y vaya cortando esos ganchos malos. Bendito el Señor. Esa sensualidad que le ponemos a veces en nuestra vida debe de morir en nosotros, hermano querido. Que Dios nos ayude. Ese deseo de aparecer en todo y de que todo el mundo lo mire y de ser florito de mesa en ese centro, no, hermano querido, con humildad de corazón. Bien. Mire, pasan los años, debe dejar, si pasan los años, debe dejar de ser jactancioso, debe dejar, ¿no es cierto?, de andar poniéndose por delante. No, hermano querido, si la honra y la gloria del Señor. Bien. Aquí no hay nadie que sea, ¿no es cierto?, suficiente para decir: no, es que yo hice esto, es que yo hice esto otro. No, hermano querido. Incluso el pastor a veces hasta aquí no menciona, dice: el hermano tanto puso tanto y puso esto otro, y después anda medio incómodo porque no le gustó que lo mencionara. ¿Ha pasado así? Y hay hermanos que me han dicho, y me atorno, me mencionan, ah, por favor, no me sentí bien. Pero uno tiene que reconocer a los hermanos, lamentablemente. Pero eso significa de que el hermano no es ansioso. El hermano no es, no tiene el orgullo vivo y no quiere que lo mencionen, ¿ves? ¿Se da cuenta? Esas son cosas lindas, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Quiere decir que el evangelio está haciendo efecto en su carne. Que Dios nos ayude, hermano querido. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Amén. Pero cuando el evangelio no ha hecho efecto en la carne, anda ahí, ¿no es cierto? Todo pechugón, que lo vean, ¿no es cierto? Que anda haciendo cosas. No, hermano querido, con humildad. Y a veces nadie lo ve que está haciendo cosas para Dios, pero Dios te está mirando. Amén. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude. Entonces debemos de dejar que muera en nosotros la carne. Por eso que el Señor dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y siga. Es lo mismo que hablamos aquí. Es exactamente lo mismo. Tomar la cruz significa matar la carne diariamente. Esta carne que le gustan todas las cosas sucias y prohibidas. A la carne le gusta la grosería. A la carne le gustan, ¿no es cierto?, las palabras ociosas. Le gusta hablar en doble sentido. Le gusta, ¿no es cierto?, hablar de los demás, hablar de las autoridades. Le gusta a la carne hablar de su pastor y decir unas cuantas cosas porque está desconforme. Esa es la carne. Está viva la carne todavía. Que Dios nos ayude entonces. Y este evangelio haga morir la carne en nosotros. Leer del evangelio en nosotros la carne, para que podamos, ¿no es cierto?, recibir el evangelio como corresponde. No, si quiero decirle unas cuantas cosas a este que me está humillando. ¿Y por qué no deja mejor clame al Señor? Para que el Señor, ¿no es cierto?, le vaya matando ese orgullo que ahí está. Entonces debemos dejar que el evangelio haga vida en nosotros, hermano querido. La mujer que metió esta levadura en tres medidas es el Espíritu Santo, que mete el evangelio en nosotros, hermano querido. Amén. Bendito el Señor, que Dios nos ayude. Amén. Bendito el Cordero de Dios. Aleluya. Bueno, discúlpeme, hermano querido, si a veces le parece media dura la palabra. Pero prefiero, hermano querido, de que usted escuche palabra de Dios. Amén. Y no que Dios después tenga que decirle, ¿por qué no dijiste esto? ¿Por qué no dijiste esto otro? Ahí no hay excusa, hermano. El pastor no puede decir, no, señores, que aquí, no, señores, que acá. Hay que decirlo nomás, hermano. Bendito el Señor, que Dios nos ayude. Entonces tengamos congregaciones sanas, hermano querido, que nos enamoremos de Cristo. Amén. Dejemos que el evangelio haga vida en nuestros corazones. No le hagamos el quite a la palabra de Dios. Tómase toda la palabra de Dios. Cuando Dios le diga algo que para usted de corazón, diga amén, Señor, para que Dios ponga las tijeras y le corte ese gancho malo en el corazón. Bendito el Cordero de Dios. Porque a veces duele, por mano, la palabra. Pero eso quiere decir que se metió la tijera ahí en el corazón. Bendito el Señor. Imagínense, esta tierra que habla aquí. Dice que una semilla de mostaza fue introducida en la tierra. Esta tierra es nuestra propia vida, es nuestro propio corazón. Y esta persona es el Espíritu Santo que puso esa semilla de mostaza en nuestro corazón, en nuestra vida. Y esa fe, que es la semilla de mostaza, tiene que crecer en nosotros. Amén. Bendito el Señor. Entonces, todo habla de lo mismo. El evangelio tiene que trascender nuestra propia vida. No solamente en el corazón. A veces no queremos que nadie sepa que somos evangélicos, porque el evangelio es tan lindo, pero es para mí nomás. No, tiene que trascender, porque leudar es parte de hablar el evangelio también a los demás. Que el evangelio leude nuestras tres medidas de harina, cuerpo, alma y espíritu, significa que va a ser un cambio, porque vamos a crecer y los demás nos van a ver. ¿Qué le parece? No es para nosotros nomás, hermano. Es hacia afuera, hacia el exterior, que el evangelio debe trascender, debe dar testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Tanto como contaba nuestro hermano Manuel, ¿no es cierto?, que lo vieron cambiado. Así también tienen que vernos cambiados, por hermano querido. Oye, antes de ir al peleador, ¿qué te pasó? No, es que estoy yendo a la iglesia, el Señor hizo una obra en mi vida. Es el testimonio que le pegó, ¿eh? Es lamentable que hay cristianos que todavía no entienden el evangelio, hermano. Y tampoco se atreven a preguntar, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto otro? Lo único que yo no puedo decir, que cuando el Evangelio entra en estas tres medidas de harina, la vida cambia por completo. No hay nada más extraordinario. ¿Qué le gusta más a usted? ¿Una churrasca o un pan recién salido de la panadería? A lo mejor le gusta la churrasca, pero la churrasca no tiene levadura, hermano. Prefiero el pan que está recién salido de la panadería, calentito, más y amasado. Así le gusta al Señor también. Que Dios nos ayude. ¿Qué quiere decir con esto? Que el cristiano tiene que estar preparado todo el tiempo para dar testimonio de Dios en su vida. Bendito el Señor. Bueno, que Dios nos ayude esta tarde. Bendito el Señor. Que andemos deseosos de buscar las cosas del Señor. Y con esto voy a terminar. La escuela dominical pasada o antes pasada, no recuerdo, decía de que si sembramos para la carne, cosechamos para la carne. Si sembramos para el Espíritu, cosechamos para el Espíritu. Siembre en la carne un poco de deseo sexual, allá va a andar todo tiritón y no va a tener fuerza para poder vencer a los deseos de la carne. Así es nomás por mí. Siembre en la carne un poco de rebelión y le aseguro que no va a tener fuerza usted para poder domar su lengua, porque va a estar hablando de medio mundo y no va a tener la capacidad, porque la lengua es más poderosa que cualquier miembro. ¿Eh? Cuidado, hermano querido, con lo que le sembremos a la carne o al espíritu. Mejor sembrar para las cosas del espíritu. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios limpie hoy día con su palabra. Amén, nuestra vida, hermano querido. Acostumbrémonos, hermano querido, a que el Evangelio empiece a leudar este cuerpo, estos ojos, este espíritu, esta alma. Que el Evangelio empiece a hacer vida en nosotros. Que empiece a morir el yo mismo. ¿Qué significa? De que mis prioridades, mis deseos, sean sometidos a la voluntad del Señor. ¿Por qué creen ustedes que el Evangelio prácticamente empezó a decaer en Estados Unidos? Y hoy día es un porcentaje mínimo de evangélicos en Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque la bendición material empezó a hacerles daño y empezaron a priorizar salir a probar el auto cero kilómetro, el yate, el Ferrari. Claro, los hermanos bendecidos salían todos los fines de semana, ¿no es cierto?, de paseo porque tenían poder adquisitivo, hermano Abril. ¿Ah? Y las iglesias vacías. ¿Ah? Que Dios nos ayude. ¿Saben lo que significa eso? Escúcheme bien, aquí le voy a pegar los cachos. Significa de que cuando este evangelio entra en las tres medidas de harina y se empieza a convertir y empieza a deudar, tómense las cosas del Señor. Como hablaba con un hermano. El hermano, cuando empieza a hacer efecto en el evangelio, en el corazón, en la mente, en el ser, ¿sabe lo que hace? Tiene temor de las cosas de Dios. No va a decirle: mi pastor, voy de vacaciones, chao, nos vemos. No, es respetuoso porque tiene temor. Y le dice: mi pastor, vengo a pedir permiso, igual como se hacía antes. Ahora no se ve eso. Ahora ya en este tiempo no se ve. Porque los hermanos son livianos en esa parte. Salen nomás. No les interesa si va a haber un accidente o no en el camino. Yo felicito a los hermanos que toman el consejo de parte de Dios. Mi pastor, ¿qué puedo hacer esto? ¿Qué puedo hacer esto otro? Y si viene revelación del Señor, la recibe y después me viene a decir: ¿sabe qué? Justo como me dijo mi pastor. Claro, porque tuvo temor y tomó consejo de parte del Señor. ¿Ven? Que Dios nos ayude. Pero como hoy día no hay temor, hace lo que se le da gusto y gana. Que Dios nos ayude. Pero ¿cómo? ¿Y quién no me va a dejar salir de vacaciones? Bueno, yo le digo lo que pasaba antes y lo que pasaba ahora. Bendito el Señor. Antes había más temor que ahora. Que Dios nos ayude a tomar temor de Dios. Y a entender y comprender el Evangelio. Si usted entiende el Evangelio, va a hacer lo que hice yo. Fui, ¿no es cierto?, a pedir permiso a los jefes del cuerpo de jóvenes. Y si era así, era así. Si era no, era no nomás. Mi jefe, le dije yo, ¿sabe que me invitaron para allá para el sur? Necesito ir a San José la Mariquina. Y estoy listo para llegar y me llevan para allá, no voy a gastar nada en pasaje, no, estamos todos listos. Y le miraba la cara yo a él, no se le movía ni un músculo, me miraba serio. A ver, ¿qué me decía? ¡Nombre! Y yo con la cara llena de esa, amén, mi jefe, como usted diga, oh, que me fui, pero es como echarme ají, hermano. Terrible, hermano. Que me haya dicho que no es mi propia cara, hermano. Fue no nomás. Así, bueno, pero gané. Gané en el Señor. Aleluya. Gané. Y usted me puede decir, mi pastor no fue entonces. No, ¿sabe lo que hice? Fui. Me las arreglé por aquí y por allá. Me conseguí un permiso falso y fui. Para que usted vea, hermano. ¿Para qué le cuento las cosas que me pasaron por desobediente, hermano? Me pasaron tantas cosas, hermano querido, en ese viaje. Lo que le voy a decir, la vergüenza más grande es que me vine para acá con la mitad del labio cortado, hermano, porque afeitándome para ir a predicar, me corté la mitad del labio, hermano. Y no me sangraba, me puse un confort. ¿Qué confort, hermano? Si me saqué todo el labio con la pasto barro, hermano querido. Qué vergüenza más grande, hermano. En el punto de predicación con tremendo confort en la boca. Por desobediente, me decía el Señor. Era como que me estaba susurrando, por desobediente, por no hacer caso. Entonces, pues dije yo, no, hay que hacer caso. Aquí tenéis las consecuencias, ¿ven? Y eso fue algo sobre de todas las cosas que me pasaron. Pero bueno, uno aprende en el caminar y después puede dar testimonio de que mejor obedecer al Señor. Claro, porque hay cosas en el camino que pueden pasar. Y el Señor nos puede librar, ¿ves? Que Dios nos ayude. Bueno, si está enojado con su pastor, me libre. Acúselo con su pastor. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Ya, hijo. Oremos, Señor, en esta ocasión de llorar a mi hermano oficial. Por lo demás.